En Corea, todos pasaron con alegría el día 11 la fiesta folclórica el 15 de enero según calendario lunar. Desde la capital hasta los extremos del país abundaron ricos sentimientos nacionales y tanto los adultos como los infantes se animaron por el ambiente festivo. En las plazas de Pyongyang como la Kim Il-sung, del Arco del Triunfo y del Palacio de Deportes de Pyongyang se llenaron de niños gozando de juegos folclóricos como la comba, el juego a la peonza, el remonte de cometa y otros. Los parques bullieron por los bailadores y en cada hogar los familiares y los vecinos pasaron tiempos alegres degustando el arroz de cinco cereales y otros platos nacionales y jugando a yut y ajedrez oriental. Los centros gastronómicos como los restaurantes Songyu y Chongyu de la capital, los de la avenida folclórica de Sariwon, el Sinheng de Hamung y el Okke de Jeju sirvieron distintos platos nacionales como el fideo con caldo frío de Pyongyang. Al despuntar la luna llena, todos la acogieron con alegría en distintos puntos levantados como Edén socialista bajo la benevolencia del Partido del Trabajo de Corea.